Son las 17 horas. Mujer que se organiza, no plancha más camisas. Mujer, escucha, únete a la lucha. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Mujer bonita es la que lucha. Enredo en el aire, el programa de las casitas. Bueno, buenas tardes. Acá estamos en el programa número 13 con la cortina más en la piel que nunca. Casi recién llegadita de San Juan con toda la emoción del Encuentro Nacional de Mujeres a Cuestas. Con toda la emoción de un 25 de noviembre, día por la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Que quieren cambiarle el nombre, escuché algo, lucha contra la violencia de género. No, contra la violencia hacia las mujeres. A ver si lo entendemos. Y con la noticia tremenda de las muertes y que siguen pasando, no sé, día tras día. Bueno, mientras tanto, allá en San Juan, la verdad que éramos un montón. Éramos muchas mujeres que brotábamos ahí de la tierra con nuestros pelos, nuestros colores, nuestros olores, porque hacía mucho calor. El acto de apertura fue bajo un sol abrasador. Pero bueno, la verdad que maravilloso todo lo que pasó. No voy a contar demasiado, ahora en un rato vamos a tratar de hablar con mi compañera Julieta, que se quedó junto a mi compañera Valeria, paseando, haciendo mini turismo, una mientras se sacrifica, está acá, al pie del cañón. ¿Qué va a hacer? Sola, con Joselo. Hola, José. Qué bueno que está ahí del otro lado, por lo menos, porque soy Luisa Delfino, te escucho. Ni siquiera puedo pedirles que me llamen por teléfono, porque en fin, las vicisitudes de la radio comunitaria nos escasean los recursos, pero no nos escasea la voluntad y la pasión, así que acá estamos. Estuve, José, en el taller de mujeres y medios de comunicación, hablando un poco sobre los medios de comunicación populares y alternativos. La verdad que estuvo bueno, me contacté ahí con bastantes mujeres con diversas experiencias, así que nada, la cosa. ¡Ay, llegaron mis amigos! ¡Cómo los quiero! ¡Hola! Mauro y Ernesto acaban de entrar, mis amigos de Cufequín, que van a estar acompañándome en un ratito. Mientras vamos a tratar de hablar con Juli, que como les dije antes, se quedó allá paseando en La Rioja, pero bueno, como teníamos ganas de charlar un poco para que vean que aunque no está, ella también está. Yo esto lo voy a hacer al aire. Si sale, sale. Si no, bueno, mala suerte. Ustedes sabrán entender. A ver, vamos a buscar a Julieta. La llamamos. Si atiende. Estaba mirando un paisaje horrendo, puso ahí en Facebook. No sé si me atenderá. A ver, Juli, ¿estás por ahí? ¿Presente? ¡Hola! ¡Amigacha! ¿Cómo va? Bien, te extraño. No es lo mismo sin vos. ¡Ay! ¿Tenés un tema para cantarme? Acá José me hace un signo. A ver si te acordás. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Mujeres feministas por las calles sanjuaninas! Yo no sé, amiga Chaca, José me está haciendo unas caras horribles, te escuchás muy mal, voy a tener que cortarte. No se equivocó ni una sola vez hasta ahora, igual lo hicimos ahora. Claramente es culpa tuya, igual ahora se estaba por equivocar seguro en cualquier momento. Si él no se equivoca, no es José Lo, tal cual. Estoy acá con la cortina flor de piel. No dije, mira, estoy tan a flor de piel que no dije ni cómo se comunicaban con nosotros, ni que estamos en Facebook, nada. No dije nada esta vez. Solo dije programa 13. ¿Qué? Planché camisas y limpié bañadera, amiga. ¿Ya hay necesidad? ¿Hay necesidad? Ya limpié bañadera y todo. Bueno, nada, la verdad que yo contaba ahí un poco que íbamos a hacer un programa especial sobre el encuentro, porque fue impresionante, es la segunda vez que participamos y la verdad que Sí, a full. Además, vernos, nada, vernos las caras, mujeres. La prima de la Rioja, pero igualmente, nada, vamos a hacer algo súper cortito. Quería, nosotras como agrupación, manifestar el repudio para todas las compañeras que fueron agredidas en un micro de vuelta hacia la ciudad de Buenos Aires. Y después una mujer que fue nuestro grupo, que vos la conocés, Lola Sosa. Sí. Tal cual, la verdad que estamos lejos, lejos, lejos todavía. Sí, no. No estoy solita, discúlpame, pero tengo a dos hermosos guitarristas que están, uno con guitarra, el otro con charango y afinando sus instrumentos. I'm so sorry. Sí, les voy a mandar besos de... ya te preparé el tema del tiburón Kanishka para Vale en especial, así que... Va a sonar. No sé qué harán ellos con sus instrumentos en vivo, pero el tiburón va a sonar. Vos disfruta. Yo trabajo. Sí, sí. Yo digo que el año que viene nos tomamos el mes el año que viene, ¿no? Bueno, yo también las extraño, las quiero, cuídense, conozcan mucho y bueno, nos estaremos viendo en el retorno. Acá Joselo me está haciendo, ve, me hace de seña de que te manda un besito, te quiero en el fondo. Ay, te quiero, Joselo, querido, te quiero. Beso grande, chau, chau. Bueno, y hablamos así con Julieta Saulo, que nos contaba cómo había terminado el Encuentro Nacional de Mujeres, genial, con las pedradas, con las mujeres varadas en San Juan, nada, y todo el largo recorrido que tenemos aún para hacer. Repito, mi nombre es Mariela Franzosi, porque creo que ni me llegué a presentar. Estoy acá con José Luis Acuña, nuestra productora Belén Euleche, que llegará en cualquier momento, nos abandonó, no sé, problemas laborales. Y bueno, para comunicarse con nosotras por Facebook en Las Casildas, por mail enredo@lascasildas.com.ar, en nuestra página www.lascasildas.com.ar, no, www.lascasildas.com.ar, están nuestras revistas por si quieren hojearlas. El último número, el número 5, está ahí recién paridito, con mucho para leer. Así que bueno, les quiero mandar un beso hoy en el Día del No Docente de los Trabajadores de las Universidades Nacionales, ¿no? No solo de la UBA. Yo soy no docente, José lo es no docente, así que estamos acá de festejo y le quiero mandar beso enorme a mis dos no docentes favoritas, que son Alicia Di Filippo y Ana Nicastro Beneforti, que las amo con toda el alma y hacen que el día a día ahí adentro sea muchísimo mejor. Y bueno, para mientras que nos preparamos con los chicos de Cufequín, que ya están acá, los dejamos con una canción de Bebe, Malo, y Basta de violencia hacia las mujeres. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas al bárbaro pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no. día gris. Cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me sigues, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. Bueno, acá me está diciendo todo el mundo que no se entendió nada de lo que dijo Julieta, que solo yo entendía lo que decía, que estaba todo cortado. No importa, el martes que viene, que va a estar ella acá, vamos a contar bien todas las impresiones y los detalles del encuentro de mujeres. Vamos a ver si podemos invitar a algunas compañeras que estuvieron con nosotras, así se hace más entretenido y rica la charla. Y estoy acá con Mauro Conde. Buenos y Ernesto Algranati. Mati, ¿te cambié el apellido? No, perfecto, lo dije bien, perfecto. Muy bien. Son amigos de Coufequín que vinieron con instrumentos y todo. Tampoco sabemos cómo saldrá esto de la tocada en vivo, nunca lo hicimos, pero nada. Somos especialistas en hacer cosas que nunca se hicieron. Está muy bien. Bienvenidos. La verdad que Coufequín es una banda infantil que nuestros niños aman. Male, Toto y Valen son fanas a full. Así que ya estuvieron en la revista también, con una entrevista que les hicimos hace un par de números, así que seguro ya también un poco los conocen. Pero bueno, estaba yo solita, Mauro me dijo, bueno, dale, yo voy, te hago el aguante, y lo convenció de esto. No solo eso, sino que les agradecemos un montón que nos hayan invitado, porque nos gusta el programa, porque tenemos amigas y amigos que sí, lo, Fer que Kluger, escuchan, claro. Amiga en común. Y también nosotros estamos, claro, Fer, un beso también, y... Nosotros estamos el domingo tocando en el Conex, terminando, claro, cerrando todo el ciclo que fue la presentación de Bicicleta Musical. A las 16 musical, horas. A las 4, vamos a estar con otro grupo más que se llama Bigolates, ahí como tuvo una fiesta ahí en el patio. Y bueno, entonces estamos yendo por todos lados a avisar, que vengan. Que vengan, sí, que vayan. A invitar al público, sí, claro. Sí, sí, sí, sí, lleven a sus niños a ver a Coufequín, porque la verdad que son de esas bandas infantiles que disfrutamos los grandes... mucho también. Bueno, eso era lo que Leandro me decía, bueno, ¿qué es música para niños y música para adultos, no? Es música, se trata de música. Es música. Tal cual. Bueno, y no sé, ¿qué quieren hacer primero? ¿Quieren que charlemos? ¿Quieren...? ¿Cómo? No, no, vos dirigís, nosotros, vos decinos y nosotros estamos... Ayúdenme, yo soy solita. Si quieres cantar un tema. Yo soy una ¿querés que arranquemos cantando? Vamos con eso, entonces. Dale, ¿con cuál arrancan? Vamos con esta, a ver si la conoces. Ay, mi favorita. Es la que le da el nombre al segundo disco de los chicos, Bicicleta Musical. Es una de las canciones más bellas que yo conozco. La mañana con sol, la segunda función, las zapatillas y el canguro azul, una historia en el mar, la guitarra de Juan, la mochila en el viejo baúl, muchas cosas viajan acá y aparecen otras nuevas. Subiste a mi sillita de atrás, te llevé en mi bicicleta musical. La mañana con sol. En el mar, la guitarra de Juan, la mochila en el viejo baúl, muchas cosas viajan acá y aparecen otras nuevas. Subiste a mi sillita de atrás, te llevé mi bicicleta musical. Bailando así, se escuchaba muy bien, un beso enorme a Fede, gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, es el... Para, queremos aclarar que la percusión estaba a cargo de Mariela Franzosa, acá en vivo, que no solo conduce, sino que además toca. No me animé a cantar. En vivo, porque si no van a decir, vinieron con un percusión, no. ¿Se escuchaba algo? No. Las dos guitarras y al cajón y a la mesa. Y a la mesa. Mariela Franzosa. Gracias. Sí, no me animé a cantar, chicos, no les iba a arruinar la belleza del tema de ninguna manera. Así ¿quién te dice? Con unos golpecitos. Se empieza a armar una carrera. Vos decís. Inesperada. No, ya no. Me parece que no tengo más espacio para nada. No me estaría quedando mucho espacio para nada. Bueno, ¿y qué? ¿Pero por qué termina la gira Bicicleta Musical? No, en realidad termina este año, que fue la presentación de este año, claro. Fue presentado por primera vez en abril o mayo, sí. Empezamos con tuvieron shows, estuvimos tocando un montón. Una temporada intensa con sí, muchos... La verdad que un montón. Sí. Nos fue re bien con la presentación de este segundo disco y no, lo llamamos como el cierre del año. Básicamente, el año que viene, Cufequín continúa, vamos a trabajar allá de continuar con Bicicleta Musical y presentar algunas canciones nuevas también, como para ir también siguiendo para adelante. Y la particularidad de este show del domingo, lo que tiene de bueno es que es al aire libre, que es en Conex, ahí en el patio, que está buenísimo. Sí. Más de verano, claro. Vas para ir en shortcito, claro, fresquito. Con el mate de picnic. Claro, y Cufequín se prepara no solo con un vestuario nuevo, a tono, o sea, súper. ¿Sigue siendo a cargo de Mariela? No, es Mariela siempre está, pero siempre nosotros, está. Claro, esta vez volanteamos, estamos de verano, claro. Y también vamos a estar con una lista de canciones súper rockeras y especial para ese día, que es claro. Una velada así súper de verano y de estar ahí al aire libre, así que nos armamos para eso. A full. Y bueno, con el trabajito de Fede también, ¿no? Ahí poniéndole... Sí, y en este caso también está buenísimo eso, que va a ser una propuesta nueva, porque Fede no va a estar en la pantalla, porque durante el día va a ser esto. Claro. Entonces hay toda una propuesta diferente por claro. parte de Fede, que para el que no sabe, es como un DJ que está en vivo. La propuesta de Cufequín en general es las claro. canciones más los videos que van pasando va en vivo. Va a ser raro Cufequín sin la pantalla atrás, ¿eh? Igual. Es un desafío. Sí, nosotros de todos modos estuvimos tocando bastante. Tuvimos varias experiencias de claro. tocar sin la pantalla y también nosotros yo siempre los vi con pantalla. Claro, porque vos sos una seguidora... No, pero tocamos, también hicimos algunas fechas en la Usina del Arte y no claro. todas eran con pantalla. No, y también confiamos en el poder de la canción y en, sí, y en la... Y en la que le sobra poder. Sí, claro, y también, para este caso también va a estar Fede con otra obvio. Propuesta que no es la pantalla, pero que es una sorpresa. Claro. Pero que está buenísimo lo que él arma siempre, así que ahí ensamblando las dos cosas, la música y todo lo que pasa arriba del escenario con claro. Cufequín. Está muy bien, está muy bien. Bueno, es una re linda oportunidad para ir el domingo. A las 4 de la tarde, nosotros, mira, José, tenemos plenario de la RAE, qué pena, me parece que los voy a tener que abandonar, José, si no se venía, me parece. ¿Yo? Sí. No, pero es que yo tenía toda la intención de ir al plenario de la radio, pero no sé, porque, viste, ahora qué hago. Lo puede esperar el plenario un rato. Un rato, ¿no? No, Laura, además, escúchame, Lucha tiene que conocer a Cufequín, no puede ser. Laura pone la casa, imagínate, se va la dueña de casa. Nos estaríamos muriendo. Bueno, y entonces el año que viene van a seguir con esto y con canciones nuevas. ¿Y qué más hay ahí en la nada, estamos laburando la un montón, estamos todo el tiempo... Hoy justamente presentamos un video, lo mandamos hacia la Cinta Cibre Espacio. ¡Eso, queremos más videos! Salió hoy hay mismo. Hay pocos videos, ¿no? Sí, lo que nos pasa con eso básicamente es que queremos... Siempre está medio cuidado el asunto ese, ¿no? Está buenísimo lo de... La posibilidad que ahora uno tiene de poder colgar videos y que claro. todo el mundo vea todo el tiempo, pero también como con Cufequín, eso corre por cuenta también de Fede y de un claro. laburo grupal, y preferimos que haya, no sea una cantidad de videos, pero que quizás los que vamos presentando sean cosas que se vean bien y que se escuchen claro. bien. Y a veces claro, producir aparte, ese tipo de cosas no es tan fácil. Y aparte también la gente, naturalmente, a veces filma en el momento con un sí. celu o lo que sea, y van colgando esas cosas. Lo que subimos nosotros tratamos de que sea como que aporte algo distinto, que claro. no se vio todavía de Cufequín en vivo, una canción claro. que no está filmada, algo que claro, o sea, claro. varias cámaras, que se escucha bien. Pero el video de la acústica, ese video es hermoso. Sí, está buenísimo. Está buenísimo. Y para el año que viene queremos armar algo así también, de un video así que sea... especialmente filmado. ¿Y con qué tema, saben? No sabemos, todavía estamos como armando la cosa y queriendo también el año que viene mostrar algunas cositas nuevas y eso. Pero bueno, nada, no, siempre la lucha es esta, ¿no? De tener un proyecto independiente y de seguir adelante claro. y eso. Pero bueno, por suerte con Cufequín lo que nos pasa es que vamos creciendo así muy a paso chiquito, pero firme. Lento, así pero que, firme. Sí. Bueno, pueden ver, como decía Mauro hace un rato, el video nuevo, que es la canción Instinto Animal en vivo. Está ajá. buenísimo porque el público, los chicos, hacen los sonidos de los animales de la selva, entonces está bueno como está bueno la interacción con el público. Está bueno, qué lindo. Sí, ese está buenísimo. ¿Y qué les iba a decir? Para nada, la gente que no los conoce, que alguno habrá, no sé, yo a mí me parece extrañísimo, pero alguno habrá. Cuenten de dónde vienen, cómo empezaron, son profes de música. Nos conocimos justamente, bueno, con Mauro nos conocíamos un poco antes porque íbamos a la misma escuela en secundario. Ah, si bien mira. Yo soy un año más viejo, aunque no se note. Parece mucho más, ¿no? Parezco mucho más. Lo que pasa es que Mauro tiene cara de baby, claro. Ese es el tema. Tengo 48 años. Pero saludando estos problemas que tengo de que estoy un poco canoso y eso. Estamos todos en la misma, no te preocupes. Todos y todas. Salvando eso, bueno, íbamos a la misma escuela, entonces ahí ya nos conocíamos. Pero después más lo que nos unió es empezar a laburar en jardines y... él ya laburaba como maestro jardinero, yo entré a laburar como maestro de música, él lo conocía a Leandro en un colegio donde laburaban juntos, y bueno, nos juntamos a intercambiar canciones y a partir de ahí, de la necesidad de mostrar lo que estábamos haciendo, las canciones que estábamos creando, ahí surgió la banda, digamos. La primera vez que tocamos fue una feria de arte de uno de los colegios, porque bueno, había que mostrar lo que estábamos haciendo, y bueno, lo que nos pasó, quizás al revés de lo que pasa con otras bandas, es que teníamos un público quizás para mostrarle las cosas, pero nosotros teníamos que saber armar la banda, ¿no? Claro, claro, ustedes tenían el público cautivo. Al revés era lo que suele ocurrir. De sentarse y crear. Claro. Así que bueno, bien. Así empezó hace ya 7-8 años, digamos, un montón. Un montón. Un montón. 7-8, y yo la primera vez que los vi fue en allá en San Telmo, ¿cómo se llama esto? La Trastienda. La Trastienda. En La Trastienda Toto era un bebé el gigante piñero. De fular. Y decían plic y yo saltaba con él enorme de fular. Gotas, plic, y saltábamos los dos y a él le encantaba. ¿Y cuánto fue así? 4 años. Así que sí, ya tenés el doble de lo que ustedes tienen. Tal cual, de historia. Ya hemos hecho otro disco. Casi una generación de niños. Y hemos pasado por todos los teatros por los que se pueden pasar, básicamente. No, ya. Pero queda mucho más, queda Luna, sí. Faltan los estadios. Conde, faltan los estadios, la parte del rock de estadio para niños. Vamos a terminar. O ustedes van a ser como los redondos, no estadios. No, no, si no, Neuquén a tocar. Claro, está muy bien. Y bueno, o sea que en realidad, y ustedes, bueno, más allá del laburo este con niños que tenían por ser maestros jardineros o profe de música en el jardín, o sea, ¿les interesaba así componer para niños o fue...? Sí, un poco cuando en esta época que Tico te cuenta que nos juntábamos, un poco nos juntábamos con algunas cositas que alguno tenía claro. Una canción completa, otro tenía algunas partes, otro trabajaba, por ejemplo, con niños con un juego que era una especie de canción que usaba, todo pero ese estado estaba. Pero siempre era... Sí, todos laburamos mucho con niños y estábamos en busca de un repertorio que tampoco era, esto fue hace como 10 años atrás y tampoco era el momento que es ahora de la música infantil, claro. Que hay miles de discos y un montón nos de temas. Quemaron la cabeza. Y hay un montón de autores que sacaron su disco para niños, no solo acá, sino también en Brasil, en Uruguay, el caso de Ana Prada, el caso de... Hubo una explosión con eso. En ese momento no era tan gracias, así. Gracias, les decimos, los papás. Y bueno, nosotros también estábamos en esa búsqueda de... Quizás ahora la idea la tenemos más cerrada, pero en ese momento estábamos en esto también de transgredir un poco la canción infantil, claro. Que en ese momento estaba tan instalada, el Sapo Pepe y mucho eso, que si bien está buenísimo y está bueno jugar con eso, con los nenes, quizás también está buena otra cosa. Claro. Y en ese momento empezamos ahí a inventar una canción y medio que ahí todos, entre los tres empezamos a armar todas estas canciones que después quedaron y... Y encontramos también una manera de trabajar entre nosotros, claro. Es decir, uno de nosotros tiene una idea, la mostramos de los tres, después a veces Tico funciona darle una vuelta musical a eso y entre todos vamos armando estas canciones que son bastante particulares, que la verdad que también lo que nos da risa... Muy lúdica. Claro, que nos da risa a nosotros tres y nos sorprende es que ninguno de los tres hace esto a nivel individual, sino que es muy... la mezcla que se da entre nosotros tres. De los tres. Digamos, quizás Leandro tiene un perfil más de juego, más rockero... Bueno, y ahí entre la unión de nosotros se da una cosa ahí, entre rockera y también con canciones para escuchar y en esa búsqueda estábamos. Queremos que sea un recital de rock, pero que también creemos que a veces el rock se torna una excitación ni nada más y a veces está bueno parar un poco para escuchar y ahí andamos mezclando la cosa para que tenga equilibrio. Claro. Sí, también es como que el recorrido de la banda hasta el primer disco fueron varios años y también aprendimos a darnos cuenta que en dónde nos sentíamos más cómodos. Primero hubo una búsqueda un poco entre lo teatral, musical. Después nos dimos cuenta que realmente teníamos que dedicarnos a la música, definitivamente. Y tratar de armar de hecho. A duras penas, ¿no? Vigorates de Chocote van a estar con nosotros, o sea, algo mucho nunca más teatral. Ellos. Y ellos son una banda de teatro que también justamente van a estar con nosotros. Claro. Son también docentes, unos pibes muy jóvenes, con mucha pila y que tienen un espectáculo. Muy jóvenes, dice el Diego. Sí, sí. Ellos sí son jóvenes. Son jóvenes. Pará, ¿de cuántos son jóvenes? No sé si como le digo, como grupo son así un grupo nuevo que pegó un montón porque eso tienen una onda increíble y justamente lo que decía Tico, lo que está bueno del domingo es que está lo teatral por parte de ellos, que también mezclan con algunas canciones y vamos quizás nosotros también a estar en alguna acompañándolos y también nosotros con la parte musical, digamos, y nada, nosotros nos corrimos del teatro hace un par de años, como te contaba, Tico. Dijimos vamos a tratar de armar una banda que suene y eso fue la llegada del primer disco, digamos, cuando grabamos el primer disco ahí nos dimos cuenta que para poder tocar lo que queríamos tocar y que suene y que esté bueno teníamos que consolidarlo de lo musical exclusivamente. Claro. Y bueno, y a partir de ahí empezó otra etapa, seguramente, de la banda, que creo que en este segundo disco se profundizó, quizás aparecen más las personalidades o las cosas que nosotros escuchamos por como fuera, música claro. acá, por fuera, de claro. lo, exclusivamente para chicos, o aparece como una cosa más variada, quizás en ritmos y en... El disco tiene una así particularidad que tiene como unos arreglos de cuerda en algunas canciones, también hay canciones que fueron compuestas para el disco porque teníamos que grabar y entonces también eso también fue un desafío, claro. el ver que sea al revés, no tener una canción y después hacer un disco, sino bueno, componer claro, canciones. ¿Qué le hace falta a este disco? Claro, y entonces claro. está bueno también porque tenés un hueco y podés llenarlo con lo que te falta y es un buen desafío también porque... qué sé yo. Sí, el proceso de la grabación fue mucho más fluido, quizás ya estábamos más consolidados como banda, ya teníamos una idea más clara de cómo queríamos claro. sonar. Y bueno, todo eso es lleva tiempo, digamos. El disco fue grabado en Estudio Urbano, que nos ganamos ahí la grabación del disco, básicamente. Claro. Que participamos del concurso, digamos, que era para bandas que ya tenían grabadas un disco, uh-huh. Que no eran infantiles, sino bandas en general. Y bueno, milagrosamente fuimos seleccionados por decirte entre no sé qué cantidad de bandas. Milagrosamente no, acá nadie cree en los milagros, Conde. Nosotros no creíamos, pero a partir de ahí. No fue un milagro, chicos. A ver, cuando algo es bueno, la gente se da cuenta. Y cuenten cómo se termina de conformar la banda, además de ustedes y Leandro. Bueno, nosotros somos nosotros dos, Leandro, Fede, que es el VJ que hablábamos hace un rato, que no solamente dispara videos que ya están armados, sino que en vivo maneja una cámara, títeres, un montón de sí, porque los recitales de Bufequín son una maravilla en su totalidad, todas las cosas que pasan ahí arriba, como que no sabes qué mirar. Lo mirás a Leandro que está ahí cantando, mirás lo que pasa en la pantalla, mirás lo que están haciendo, nada, en vivo es como... Claro, pasan cosas, elementos visuales, aparte de la banda. Y los pibes la flashean, así, mirando. Sí, está bueno, y aparte a veces descubren que hay algo que está apareciendo en la pantalla, que es algo que está a un costadito del escenario, que casi no se ve, si estás medio lejos. Me mató el robot de cartón, cómo creció el último recital que fui. Claro. Pasó de ser un robotito a ser un señor robot. No, y ahora nos va a patrocinar la gente de... Y vamos a tener un robot de verdad. Ah, bueno. ¿Cómo se llama el que hace de láser no sé cuánto? El claro. robot ese que viene... Claro, va a venir así ahora. Bueno, aparte de nosotros cuatro, digamos que somos los que estamos siempre... El núcleo duro. Tenemos otros que... están casi siempre, y nosotros rezamos porque estén siempre, que son Hernán Bruno en batería, Álvaro Ruiz en bajo, y Bruno Mogileschi este año se incorporó, una gran incorporación, en piano, teclados, melódica. Y bueno, después está Rama, que es una especie de complemento de Fede, porque él está con la cámara, él maneja la cámara en vivo. Entonces una especie de Tita y Rodesia de la imagen claro, infantil. Son dos que no se pueden separar. No se pueden separar. Me mató Tita y Rodesia. Con Fede, así que bueno, es una banda bastante numerosa, porque somos como 8 los del escenario, y a veces algún invitado más, digamos, se podría decir que somos una banda... Personas. Así que nada que ver con lo que están escuchando hoy, que somos nosotros dos guitarreando. Y Mariela Franzosi tocando la mesa. Que como lo ves solitos, dice, bueno, vamos a agregarle algo. No. Para nosotros, lo que te yo decía... Yo porque se me sale así como del cuerpo, pero... Es un gran orgullo tener esta banda que tenemos ahora con estos musicazos. Son, a todos sí, estos con son Hernán Bruno me pasó algo muy gracioso. Yo creo ya que se conocía. Sí, fue profe mío de TEA, impresentable. Claro, la gente nos habla muy bien de él como profesor y nosotros lo conocemos solo como baterista. Sí. Así que... No sé, ahí ponía cara de serio, no fue profesor mío directo, él estaba en una clase muy masiva que hay en primer año en TEA y que está Ingrid Beck también, una grosa editora de Barcelona. Que la otra vez estuvimos en el programa de ella. Ah, sí. La semana grosa, pasada, Ingrid. Sí. Bueno, y Hernán era uno de los que se ponían ahí con cara seria. Hernán es un baterista, es un genio, directamente un estudioso de la batería, un intelectual. Sí, tenerlo en la banda, tenerlo en la banda es como un orgullo impresionante y te facilita tanto las cosas, así también como en el caso de Álvaro y Bruno que te contábamos, son todos músicos buenísimos. Para nosotros quizás es uno de los más grandes orgullos que nos da en la banda es poder tocar con músicos así y tener una banda como esa, la verdad. A full. Y ahora no hagan uno del primer disco. No se terminó, ¿no? ¿No está más o lo van a reeditar? No, está reeditado hace poquito. Ah, no, sí. Y se ordenó todo. Porque acá Franzosi siempre nos denunció por mala distribución del primer disco. Pero chicos, a ver. Qué bueno que vinimos a tu programa justo ahora. Mira, escucha. Le digo a la gente: vamos a comprar el disco, no lo conseguimos, no está en ningún lado. Pero esta vez hicimos los deberes. Y aparte, primero queríamos generar el misticismo, no están los discos. El disco de Cupequino ya no se consigue, se agotó. Claro. Y bueno. Bueno, ahora ya está distribuido, muy bien distribuido por la gente que también distribuye el segundo Bicicleta Musical, que es la gente de RGS. O sea que ahora ninguno tiene excusa. No, ninguno tiene excusa. Vas a RGS que está ahí en lados. Por ejemplo, en este lugar, básicamente, que es en Canin y Corrientes, que hay una disquera. Canin. ¿Dónde? Bueno, Canin. Ahí mostré la hilacha. Ahí mostramos que... Dale, decí, en vez de Perón, ¿cómo era? En vez de Perón, Cangallo. Cangallo, esa. este caso sería Scalabrini y Corrientes, que ahí está RGS, y si no lo pueden encontrar en un montón de jugueterías, lugares de niños, y si no, el domingo a las 16 en el Conex también ahí está más barato y los va a atender Juan Mota, un amigo nuestro, son remeritas también, te atiende, te canta, habemos remeritas, va a haber de todo ahí. Porque yo con mi grupete 100% Pisces somos fanas de Cufequín, estamos en la primera fila saltando como locas, con Marga, con Natalia, con Juli, impresentables. Bueno, no sé cuál hacen del primero. ¿Cuál querés? Dale, matanos. Voy a hacer el tiburón Ganisca. No, esa dicho. La tengo, si quieren la tengo para que la pongamos del disco. Quieras. Hacemos esa. Esta es la canción que Toto más ama en el mundo, se descontrola cuando la escucha. Con esta se lo compraron. Un saludo al Toto, que se cortó el pelo. Un divino. Un pececito se fue a nadar, andando muy contento por el mar, pero olvidó el camino que recorrió. Vino un tiburón y se lo comió. ¡Au! ¡Ah, au! ¡Ah, au! Tiburón Ganisca, ca-ca-ca-ca-nisca, el tiburón Ganisca, ca-ca-ca-ca-nisca, el tiburón Ganisca, ca-ca-ca-ca-nisca, au, au, au, au, au, au, au. Un lindo pulpito se fue a nadar, andando muy contento por el mar. Pero olvidó el camino que recorrió. Vino un tiburón y se lo comió. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! El tiburón Ganisca, ca-ca-ca-nisca, el tiburón Ganisca, ca-ca-ca-nisca, el tiburón Ganisca, ca-ca-ca-nisca. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! Una tortuguita se fue a nadar, andando muy contenta por el mar, pero olvidó el camino que recorrió. Vino un tiburón y se la comió. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! El tiburón Ganisca, ca-ca-ca-nisca, el tiburón Ganisca, ca-ca-ca-nisca, el tiburón Ganisca, ca-ca-ca-nisca. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Efectos especiales! ¡Cuántos aplausos! ¡Qué cantidad de gente! ¡No, ni inesperado eso, eh! ¡Qué grande! ¡José lo están todos siempre atentos, José! Acá me pone Malca que las nuevas generaciones aman al tiburón Ganisca. ¡Grande! Todos fanas del tiburón. Bueno, no sé en qué estábamos, ya me perdí. Cufequín, somos una banda de música infantil, el Conex. Tratamos de hacer canciones. Con Ernesto y con Mauro de Cufequín, que me vinieron a dar una mano en esta tarde solitaria. Ni Belén llegó, ¿te diste cuenta, José? Lo ni Belén llegó. Era tremendo. Está sola en serio, en a la fin, gente le quiero contar. Este es un montón. Sabíamos venimos con la banda completa. Claro, tenían que venir todos. Me pone también acá Carolina, que están todos bailando en la casa, con el tiburón Ganisca. Que escúchame, ¿querés que hagamos otra, ya que la gente está bailando, podemos hacer otra? ¿A full? Así no hablamos al cohete. No, hagamos otra y después seguimos hablando al cohete. O sea, eso es... Dale. Vamos con cuentos de terror. Ah, otra. Acá. Esta es medio hip hop. Cuentos de terror. Cuentos de terror. Ahora mira si te quedas o no. Cuentos de terror. Es que había una vez una casa. Cuentos de terror. La casa estaba embrujada. Cuentos de terror. A lo lejos se escuchaban gritos. Cuentos de terror. La puerta se abrió despacito. Cuentos de terror. A lo lejos voló un fantasma. Oh, oh, oh, oh. Cuentos de terror. Y a mí me dio una cosquilla en la panza. Cuentos de terror. Y yo ya quiero que termine esta historia. Cuentos de terror. Antes de que venga la momia. y basta, basta, basta, basta con los power. Le debo hacer caso a mi madre. Basta, basta, basta de historias de terror, porque de miedo me muero yo. Basta, basta, basta, basta con los power. Le debo hacer caso a mi madre. Basta, basta, basta de historias de terror, porque de miedo me muero yo. Guau, guau, guau, guau, guau. Se nos durmió, José, y ya está el público aplaudiendo. Claro. Después del otro aplauso, ahora la frustración fue fatal. Que no le gustó tanto la de terror. Pero. Bueno, vamos a pasarle los controles a José para que nos ponga ahí el aviso de la radio y todo eso, y toman un mate y seguimos. El tema no, José, porque ya lo hicieron en vivo, ¿eh? Ese lo pasamos de largo. La mañana con sol, la segunda función. ¿Quién desapareció a Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Cerquita Mío, fabricación y venta de portabebés ergonómicos para brindarle a tu bebé el contacto que tanto necesita. Diferentes modelos de mochilas, fulares, slings, meitais y puch para que elijas el que mejor se adapta a tu bebé de manera cómoda y saludable. Encontranos en Facebook, Cerquita Mío, y todos los modelos en www.cerquitamio.com. Locución María Lola de Jesús, 11-44-49-8785, y por mail lola.muchaslunas@gmail.com. Locución María Lola de Jesús, 11-44-49-8785, o por mail a lola.muchaslunas@gmail.com, o por mail a lola.muchaslunas@gmail.com. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Hace de la crianza tu revolución. Las Casildas. Bueno, y acá volvimos, estamos en Enredo en el Aire con Mauro Conde, con Ernesto El Granati y Ecufequín, que están acompañándome en esta velada. Sí, mi compañerita Julieta, que se quedó de holgorio en el NOA, visitando, no sé, la Famatina y la difunta Correa, no sé qué otra cosa más anda mirando por ahí, en fin, no lo quiero ni pensar. Pero la verdad que yo estoy acá, Bárbara, con Mauro, con Ernesto, con las guitarras, una maravilla. Que los chicos de Cufequín, que van a estar el domingo a las 16 horas en el patio del Conex con Vigolates de Chocotes, cerrando el año, un año intenso de muchos recitales, de muchos niños felices cantando. Y bueno, seguimos acá con las guitarras. No sé qué tenían preparado. Vamos a hacer una canción también para que puedan bailar los que nos están escuchando. Dale, parece que hay chicos escuchando y están muy contentos, así que ahí va. Bueno, seguimos sumando fans. Ahí va, vamos con Burbujas, entonces. Dale. 1, 2, 3, va. Thank you. hay burbujas en el charco cuando llueve. Burbujas sueltas, que flotan en el aire, salen de un soplido y van a cualquier parte. Atrapar una burbuja, este es el juego. Atrapar una burbuja antes de que llegue al suelo. Atrapar una burbuja, este es el juego. Atrapar una burbuja antes de que llegue al suelo. Burbujas bajo el mar, de agua con shampoo. Hay muchas en mi vaso y las verás de mil colores cuando hay luz. Burbujas sueltas, que flotan en el aire, salen de un soplido y van a cualquier parte. Atrapar una burbuja, este es el juego. Atrapar una burbuja antes de que llegue al suelo. Atrapar una burbuja, este es el juego. Atrapar una burbuja de mi burbujero. Va a ser el programa más aclamado por los niños y las niñas, fanáticos de las Casildas. Che, ¿qué les iba a preguntar? ¿Y el verano se lo toman para descansar o piensan hacer alguna gira por la costa? No sé. No, así. Básicamente este año, puntualmente, este verano, tenemos como una etapa, es medio una etapa de planificación para nosotros porque se viene todo un año re intenso, la verdad. Estamos como en un momento así de expansión bastante potente y también de nuestras vidas bastante cargado, porque todos laburamos un montón, somos docentes, como contabas vos antes. Entonces, bueno, el verano estamos medio, nos tomamos de prácticamente desde que termina el show que viene y alguna otra cosa que tenemos, y después entramos como a armar la cosa, porque durante el año ya después es tocar y cumplir con esas cosas que se pueden armar en esa época, que es como el momento de armado para nosotros. Y también esto que te contaba, armar las cosas nuevas que van a pasar el año que viene. Nada, como que nos tomamos este tiempo. Está bien, es necesario descansar. Sí. No, y no es tanto descanso, lo que te contaba es armar un montón la cosa para nosotros. Es verdad, es como que se retiran del escenario, ¿no? Nada más. Siguen trabajando atrás. Claro. Tal cual. Sí, armando un show que va a tener algunos cambios, siempre como te contábamos antes, claro. Alguna canción nueva, algunas cosas de la puesta nueva, ver qué tenemos ganas de hacer. Así que sí, va por ahí, digamos, la planificación va a empezar en el verano. ¿Y qué es lo que más les gusta que les vuelve de los chicos en los recitales? ¿Qué es lo que se llevan que más los llena? Y la verdad que es muy lindo saber. La otra vez hablábamos de eso, creo que también cuando necesité la nota, ¿no? Que uno participó de un momento tan, que uno, digamos, que uno se acuerda mucho de esa etapa de su vida, de las cosas que fueron significativas. Haber participado, digamos, con canciones, haber musicalizado ese momento de la vida de los chicos, que si estuvo bueno se lo van a acordar, me parece que es algo muy, muy especial. Y los pibes tienen esta cosa que es desprejuiciada, y cuando se enganchan y les gusta algo van con todo, y si no también te lo hacen saber. Y bueno, y eso a nosotros nos estimula mucho, digamos. Claro. Y también vemos un poco que se va cumpliendo esta cosa que pensamos, como te contaba hace como 10 años cuando arrancamos, que era la idea de que había otra forma de mostrar canciones en los nenes y que también podía llegar, y que tampoco dependía de hablar de una manera, y tampoco dependía de que la apuesta sea o teatral o nada, por ejemplo, que lo fuimos descubriendo, como te contábamos, probando. Y ver eso, ver que, por ejemplo, podemos cantar canciones, ser unos pibes cantando canciones muy concentrados con el instrumento en algunos momentos. Nadie te está haciendo el payaso, sino el poder de la canción hace que los pibes estén enganchados en eso. Entonces, eso nos que se haya cumplido eso que pensamos que podía pasar, está buenísimo. Cuando vemos que eso pasa y vemos que los chicos esperan su canción favorita y todo eso, está buenísimo. Sí, ya piden como locos, exigen. Claro, exigen en algunos casos, claro, ya hay. Sí, nos hemos tenido que explicar por qué, por ejemplo, no habíamos tocado una canción. Claro, o habíamos dejado de tocar alguna. Ya nos cansamos de tocar esta, chicos, vamos a pasar al siguiente disco porque no. Claro. Teníamos que jurarles, por ejemplo, que no sé, que tal músico de la banda no la sabía porque todavía no la había tocado en la banda. Este tipo, como está explicando mucho, me parece. Claro, hay un tema ahí, ¿no? Pero bueno. ¿Y les pasa ponerle al lunes siguiente en el jardín que alumnos han ido a verlos y les dicen cosas o les dan una devolución? Sí, la verdad, ¿sí? Que se una. Y también con lo que tienen los nenes, ¿no? Que claro. No tienen esa cosa del adulto que te ven en el escenario y están el sábado están reflashados y te dan un abrazo como si fueras un actor. Y el lunes ya fue, ya repasó, volviste a la tierra en un minuto, te comentan, pero también te hablan del show y está buenísimo, opinan, te dicen que tal cosa le gustó más, tal cosa menos, qué canción debería estar. Y nosotros tomamos mucho de los nenes, incluso en lo creativo, digamos, hay casos puntuales del, por ejemplo, el primer disco, canciones que han salido a partir de cosas que trajeron los nenes. Claro, eso que también lo hablamos en la entrevista, pero está bueno que lo cuenten, así de dónde se nutren como para crear. Y el laburo en la sala les aporta, seguro, ¿no? Y el laburo en la sala básicamente no solo que nos aporta, para mí que es el punto, digamos, claro. Para poder inventar cosas que a los pibes después les va a gustar, por un lado, por otro lado estar atento a qué son las cosas que les interesan y después nada, para mí como que también tenés que tener la suerte de poder engancharte vos a hacer una canción que esté buena, porque la verdad que los pibes tienen eso, vos les mostrás canciones a ellos y van a elegir naturalmente las que están buenas. Vos haces un experimento y ponemos canciones de todo tipo, vas a ver que van a elegir las que están buenas, porque es como tenés fe en ellos. No, como les pasa a todas las personas, digamos, como que también sí, obvio. Vos fíjate que las músicas de los Beatles es para niños también, porque los niños en algún momento escuchan eso y miles de casos así. Michael Jackson nos gustó a todos cuando éramos chicos, a nosotros cuando éramos chicos, a los niños de ahora, que es, pero además de su personaje, porque las canciones son increíbles y el bajo ese te hace bailar, lo hace bailar un niño, un adulto, a cualquiera. Claro. Sí, hay algo como el poder de la música y creer en eso y que, bueno, que uno esté lo más conectado posible y también estas cosas que son de juego o también algunas canciones son más poéticas, pero que de golpe te sorprende que quizás a los pibes, no sé, les copa mucho una canción que es más volada, quizás. Claro. No es tan rockera o tan participativa o tan de juego de una propuesta. También les gusta eso. Es decir, que la variedad está buena, digamos, para ellos, digamos. Es algo que los estimula y les gusta por distintos lados. Que a algunos les gusta más a los nenes que a las nenas. Claro. Les copa más a algunos que a otros. Y bueno, eso está buenísimo, la verdad. Y también que tratamos de balancear eso, porque las canciones que también tienen juego para ellos son un lazo directo con ellos, que está buenísimo que eso pase. Pero también nosotros creemos que es un poco un laburo del adulto o algo que el adulto debería mover, que es que los niños también tienen que tener acceso a lo poético y a lo que tiene que ver con lo que no se dice, pero que está a veces, y que ellos lo captan de alguna manera. Entonces, sí, el mensaje hacemos un poco un balance de todo eso. Hay canciones que son muy concretas, que hablan de cosas muy concretas, como por ejemplo ir a la peluquería y relata algo. Y hay otra canción que Paparulo Pará, ponele. Claro. Que son medio chistosas y juegan desde ahí. Y otras que son mucho más voladoras, son más poéticas. Y los pibes la pescan perfectamente, porque hay algo ahí que es el bueno, clima, bicicleta la musical onda. Es bicicleta musical es eso. Y al final fue un tema como que tuvo una cosa medio hitera. Sí. Por más que es una canción, si vos la analizás dentro de un repertorio, más bien es un tema poético. Sí. Si no es tan directo. Claro, no, claro, para claro. Nada. Pero bueno, los pibes se la apropiaron. También es cierto que esa canción, dentro de un repertorio de canciones que fueran así, no hubiera, digo, está buenísimo porque está balanceado y los chicos escuchan esa canción, pero después eso viene un juego en el que saltan cada vez que nosotros decimos plic, por ejemplo, con las gotas, entonces están recopados con eso. Y después viene una canción en la que el guiño está puesto más en el adulto, por ejemplo, como puede ser en Paparulo o en algunas canciones que aparecen que hay chistes, por ejemplo, el robot de cartón, que hace todo un relato del robot fanático del rock nacional. Sí, hasta que entendieron lo que era Serú Girán, que además decían cualquier otra cosa. Cualquier cosa menos Serú Girán. Sí, yo he tenido que parar clases de música y tratar de explicar. Bueno, no está mal, está buenísimo. Es una buena instancia para conocer eso. Sí, y ahí, viste que, no sé, algunas canciones tienen eso que, en el caso de Bicicleta Musical, en el caso de este de Robot de Cartón es un chiste, ¿no? Pero a partir de una canción nombra algo y a partir de eso los niños escuchan, claro. Y a partir de ahí pasan un montón de cosas, ¿viste? Descubren, sí, hagan. Perciben ese entusiasmo, ahora lo hacemos. Dale. Perciben ese entusiasmo también que generan los papás. Claro, que están cual. Como que hay un guiño ahí que a ellos les copa, porque dicen, pará, es que claro. Ellos escuchaban esto también, y quizás los padres se lo muestran. Y también esa cosa de que alguna cosa puede no pescarla el pibe en el momento, pero que después la va a resignificar y va, como que eso va a estar igual, el significado de eso está, aunque no sepa exactamente qué es Serú Girán, lo va a terminar descubriendo si es una intriga para él, entonces puede pasar también, digamos que uno le hable así a un nene con no toda la información de cada una de las palabras que está diciendo. Sí, no, tal cual. Bueno, vamos con esa. Dale. Hicimos tanto. No los exploto más, la última. Tengo un robot que es de cartón dentro de mi placar. Es un robot muy especial porque él no sabe hablar. Solo sabe cantar, ya no lo aguanto más. Me sigue aquí, me sigue allá, cantándome manal. Ya no lo quiero escuchar más cantando pastoral. No lo soporto más, solo rock nacional. Lo quiero regalar. Este cartón dentro de mi placar es un robot muy especial porque no sabe hablar, solo sabe cantar, ya no lo aguanto más. Me sigue aquí, me sigue allá, cantándome manal. Ya no lo quiero escuchar más cantando pastoral. No lo soporto más, solo rock nacional. Lo quiero regalar. Solo rock nacional. Aguante ser un girán. Muy bien, muy bien. Una maravilla. Chicos, muchísimas gracias por haber venido a hacerme compañía. No, gracias a vos por la invitación. Gracias por la invitación. Y sí, seguramente el domingo ahí estaremos con toda la banda loca descontrolada. Ahí está, alentándolos desde abajo. Bueno, ya estamos llegando, José, ¿lo viste? Al final atravesamos este martes. Y no te equivocaste ni una vez. Es Julieta, ya está, ya lo sabes. Me parece que el como es la pasantía, no se la renuevo a ella, me quedo re en el aire, eso todo para mí. No, mentira. Bueno, entonces recordamos, el domingo a las 16 horas en el Conex con Vigolates de Chocotes, Cufequín. ¿Cuánto sale la entrada? Mira, la entrada, ahora en este momento hay un descuento porque las primeras no sé cuánta cantidad de entradas, que en este momento está corriendo esa promoción, sí. Es más barata. Se pueden comprar ahí en el Conex y si no por Ticketek, como siempre, sí, ¿no? Sí, creo que eso va a durar hasta seguramente mañana, posiblemente hasta pasado, pero está bueno que se apuren. Obvio. Escúchame una cosa, y si se mandan directo a la puerta, ¿conseguirán entradas? Sí, serán del patio, ¿no? Sí, en el patio va distinto, sí, que a veces pasa eso con Cufequín, cosa que pueda pasar. Me he quedado afuera. Bueno, no porque sos amiga, pero... No, me he quedado afuera igual. Ah, cuando no era tan amiga. Ahora ya no se queda más afuera, le aclaramos al público. Ahora podemos llegar a quedar afuera nosotros. Nosotros, claro. Bueno, ahí en el patio no va a estar, claro. Es un lugar enorme y también es lo que tiene de bueno, es que no solo van a estar los dos espectáculos, sino que también va a haber toda una apuesta para el patio, unos preparativos, sorpresas. Maravilloso. La gente de la compañía La Arena que van a estar haciendo unas cosas para los niños que están buenísimas. Y bueno, se arma todo el patio. Y va a ser una verdadera fiesta. Una fiesta. Genial, sí. Como para cerrar el año con todo. Bueno, gracias de nuevo, en serio, por haberme acompañado. Y bueno, nosotros seguimos escuchándonos la semana que viene a las 17 horas y con mi amiguita, con el Encuentro Nacional de Mujeres a Full. ¡Chau, chau! ¡Chau!